Te regalo mi sombra para el sol del camino, para andar a tu lado rendido. Te regalo mi sombra para que sigas conmigo, para hacerte más leve el camino. Te regalo mi sombra y mi amor y mis vicios, lo que soy, lo que tengo de amigo. Te regalo mi sombra si te sientes perdido, no soy guía, pero quiero ir contigo. Te regalo mi sombra en tu duro destino, porque enfermo el temor es de niños. Te regalo mi sombra porque a veces insisto en ser yo quien perdí mi sentido. Te regalo mi sombra, todo lo que es atraso, pa' también reposar en tus brazos. Te regalo mi sombra humilde en tu castillo, porque a veces son fríos los pasillos. Te regalo mi sombra si te sientes perdido. No soy guía, pero quiero ir contigo. No te pares, no te rindas, quiérete, vuelve a ser niña, que tú adentro todo está lleno de risa. No te pares, no te rindas, quiérete, vuelve a ser niña, que tú adentro todo está lleno de risa. Vuela alto sin camisa, tírate de las cornisas, que tú adentro todo está lleno de rijijiji. Bien pa'lante aunque sin prisas, si chocamos son caricias, que tú adentro todo está lleno de rijijiji. Come verde, come pizza, come fruta con salchichas, canta, baila, juega bolos, juega vida, vive todo. Come lechuga y pepino y amate con tu vecino, da masajes, pega gritos y en la playa pescadito. No te pares, no te rindas, quiérete, vuelve a ser niña, que tú adentro todo está lleno de risa. No, no te pares, no te rindas, quiérete, vuelve a ser niña, que tú adentro todo está lleno de risa. Y ya ves, pa' lo que quieras, ya lo ves, somos familia, pa' llenar tu corazón, risa y caricias. Pa' llenar tu corazón, risa y caricias. Pa' llenar tu corazón, risa y caricias. No te pares, no te rindas, quiérete, vuelve a ser niña, que tú adentro todo está lleno de risa. No, no te pares, no te rindas, quiérete, vuelve a ser niña, que tú adentro todo está lleno de risa. Está que flipa, ¿eh? Está para el próximo disco, para Humanizar 2. Bye. Vámonos.